Bueno, por acá igual. Ahí está. Che, bueno, muchachos. Hay un tema de 5 centavos que dice... Barabaraba. ¡Hola, Pini! ¡Chumango! Mira cómo mueven los cantos y los pibes con la mano en alto. Mirala cómo mueven los cantos y los pibes con la mano en alto. Mira que excitante, su peñadito, como el reloj con su culo gordito. Y va bajando, cayó tomando a los vagos en juego. ¡Barabaraba! ¡Vamos! ¡Barabaraba! Chimango, mira cómo mueve los cantos y los pibes con la mano se canto. Mira cómo mueve los cantos y los pibes con la mano se canto. Para adelante, se mueve el culo todo gigante y pasa gacha, ya está borracha, ya me mostró el color de su barabara. ¡Con calma! ¡Barabara! ¡Barabara! ¡Chimango! ¡Chao, nos vemos!